Entonces yo les dije, ¿a qué vienen? Dice, ¿quién es usted? Buscamos las dueñas de la casa. Yo soy la dueña, ¿qué quieren? Dice, pues bájese usted, no puedo, no tengo por qué bajarse, porque yo no he cometido ningún error, yo nunca me meto con ninguna persona. A ver, digan, ¿a qué vienen? Cuando oí, empezaron a romper vidrios y que se meten. Yo no sé qué ha de haber metido, pero sí entraron. Luego anduvieron alumbrando con una lámpara que traía porque todo estaba oscuro. Entonces después le dije, ya no sigan rompiendo vidrios, ya no rompieron, pero sí entraron. Luego, cuando yo vi, estaba la puerta abierta, estaba una entrada, y entonces había mucha gente, y lo que hicieron, apuntándole a la gente, un policía, le apuntaba a la gente para que no pasara. Bueno, yo ahí estuve, y dice, baje usted, señora, yo no traigo una orden para hacer eso, no me contestaron. Entonces lo que yo hice, arrimé para allá y había muchos. Yo no sé de dónde vino tantos municipales, tantos policías municipales. Entonces cuando lo vi que ya empezaron a poner sellos en la casa, ¿por qué a mí me van a espantar en ese momento? Yo nunca me he metido con ninguna autoridad. Yo me conozco toda la gente. Yo no soy de problemas. Yo no me gustan los problemas. Siempre he defendido a todas las autoridades, a todos los presidentes que han entrado. A mí no me gusta que hablen de ellos. Pero yo no sé por qué eso me hace el feeling. Yo en verdad siempre lo he respaldado. Cuando me fue a ver en la casa, yo le dije, sí, tú lo vas a ganar. Ya ni antes, eres una buena persona. Tú eres el único que vas a ganar esto. Así es que porque yo le llevé mucha gente para que votaran. Entonces ahora, ¿por qué fue a que usaran mi casa? Yo estoy rentando un cuartito. Estoy rentándolo porque soy una madre soltera, una vida. Y yo necesito recursos. En verdad, yo no sé por qué me hace esto, y yo lo que quiero, y pido, que se quede en mi casa, porque yo en verdad, de mi renta vivo, porque yo ya no tengo recursos de otras cosas, yo soy una persona grande, no soy, ¿cuántos años ya tengo? Y he sido una mujer trabajadora, porque me quedé viuda con 10 hijos, y en verdad, todo he trabajado por ellos, yo no sé por qué eso me hace el file, pero ahí lo tengo en sus manos, yo lo que quiero, que quiten los sellos de mi casa y ayúdenme a quitar que quiten los sellos. Yo le pido a Peña Nieta, que quite los sellos de la casa y a Moreno Valle que me ayude a quitar los sellos, porque sí necesito mi casa, porque yo ahí tengo mis recursos y de ahí me voy manteniendo. Tengo un negocio muy chiquito, pero yo no dependo de nadie. Yo soy sola, aunque tengo harta familia, hartos hijos, pero yo estoy sola. Así es que ayúdenme, que quiten los sellos. Peña Nieto, que me quiten los sellos. Y el Moreno Valle, ayúdenme. Yo no puedo más hablar de los presidentes. Jamás me ha gustado. Yo nunca soy una mujer que ha ido ocupando por las personas. Yo no. Yo soy de la casa porque en verdad siempre he vivido de mi trabajo. Así es que, señores, yo les pido que me ayuden y que vayan a ver que me quiten los sellos. Eso es todo lo que les puedo decir.